Hola, queridos escuchas, bienvenidos a la primera emisión de este nuevo programa, por eso es la primera emisión, Tiempo de Jazz. Mi nombre es Gregorio Casaroff y antes de comenzar quiero agradecer a Agora Sol Radio por acogerme tan amablemente y también a César, nuestro operador de hoy y días subsiguientes, seguramente. ¿Por qué otro programa de jazz? Porque el jazz ya tiene 100 años, porque es una música que creo que es válida aún hoy, no solo el jazz que se hace ahora, el jazz contemporáneo, sino también los clásicos de siempre, como la cortina que nos identifica, ¿sí? Que es Now's the Time de Charlie Parker, ahora es el momento, ahora es el tiempo del jazz, justamente. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo nuestro. En este primer programa vamos a hacer un paseo a través de las décadas en orden cronológico para escuchar, nada, eso, jazz y los cambios que se fueron sucediendo, los distintos estilos, pequeños ejemplos de cada cosa que luego, a lo largo de las emisiones siguientes, vamos a ir desarrollando. Insisto, no es solo un programa de jazz clásico, luego vendremos con otro material, material contemporáneo, que también es muy válido y de mucha acción, pero nada mejor para empezar una emisión de este tipo que los clásicos consagrados. Y dentro de ese rubro, creo que lo que debería hacer es poner primero a Louis Armstrong. Louis Armstrong, conocido mundialmente, su fama en realidad trascendió los círculos de jazz y se convirtió en un ícono popular absoluto. Pero bueno, Louis Armstrong está ahí en el comienzo, si no en el comienzo, digamos en la segunda generación. Como ustedes saben, el jazz, como dije, cumplió 100 años y entonces Armstrong, con sus grabaciones como solista, ¿sí?, a partir de 1925, es donde finalmente logra que la música tenga proyección internacional. Louis Armstrong, vamos a escucharlo ahora con su grupo Los Hot Five, en esta grabación de febrero 1926, hecha en Chicago, con el siguiente personal: Armstrong en corneta y vocal, en lo que pasa por ser uno de los primeros scats grabados, Kid Ory en trombón, Johnny Dodds en clarinete, la por entonces esposa de Louis Armstrong, Lil Armstrong al piano, y Bobby Dodds, que es Baby Dodds, perdón, que es el hermano del clarinetista Johnny Dodds en batería. Así que nada, con este quinteto y con esta música comenzamos nuestro programa. El tema es Heebie Jeebies en Tiempo de Jazz, Louis Armstrong. Thank you. heebie-jeebies. I mean the jeebies talking about that there's a heebie-jeebies you. See, chorus and boys, chase it with a little bit joy. Say, don't you know it? You don't feel blue. Someone will teach you, come on, and do that dance. They call the heebie-jeebies dance. Yes, ma'am, Papa's got the heebie-jeebies dance. Hey, she's got to keep on keep laughing. Come on down, do that dance. They call the heebie-jeebies dance. Sweet mama, Papa got to do the heebie-jeebies dance. Fue Louis Armstrong con sus Hot Five en 1926, Heebie-jeebies el tema, un ejemplo temprano del scat, que es cantar sin decir una letra, ¿no? Solamente sílabas, y eso es el scat, no inventado por Louis Armstrong, pero sí su exponente más famoso. Bueno, esta es una de las músicas que perdurarán para siempre. Louis, con su gran sonido de trompeta, corneta en este caso, sí, que no es lo mismo. Nada, conquistó al mundo, pero no era el único estilo que se podía escuchar en el momento, ¿sí? Vamos a escuchar ahora una grabación del año 1927, también en febrero. La banda figura, y es lo que es la banda de Frankie Trumbauer, que es el director y tocaba el saxo, pero ponemos esta música más que nada para escuchar a Bix Beiderbecke, que es, digamos, la otra corriente posible de trompeta en los primeros años del jazz. Una trompeta que toma también elementos de la música europea. Bix viene de otro hogar, era blanco, a diferencia de Louis Armstrong, que era negro, y entonces eso en principio le pudo garantizar algún bienestar, que perdió rápidamente por causa del alcohol y falleció prematuramente a los 29 años. Pero bueno, antes de eso dejó una música muy linda, y ahora vamos a escuchar entonces a Frankie Trumbauer en saxo, dirigiendo el grupo, junto a Bix y otros grandes, incluyendo a Eddie Lang en guitarra, en este tema tan lindo que se llama Singing the Blues. Thank you. León Bix Beiderbecke en la banda de Frankie Trumbauer haciendo Singing the Blues en 1927 y mostrando, como decíamos, esa otra posibilidad, esa otra tendencia de la trompeta en los comienzos del jazz. Volvemos a 1926 para escuchar a otro de los grandes de los primeros tiempos, que fue Jelly Roll Morton. Tiene el crédito Jelly Roll de ser el primero que intentó hacer unos arreglos. Hasta este momento el jazz consistía básicamente en una improvisación colectiva alrededor de una melodía y nada, con unos roles definidos de cada instrumento, ¿no? El trombón hace los bajos, el clarinete está por el medio, la trompeta va arriba y hace la melodía, ¿no es cierto? Además de la sección rítmica. Jelly Roll Morton lo que inventó de alguna manera es el arreglo, por decirlo así. Arreglos preseteados para cada sección de instrumentos y sobre eso su maravilloso piano. Jelly Roll Morton grabó durante muchos años, luego se retiró en condiciones no tan buenas, volvió para una última actuación y finalmente terminó sus días en Los Ángeles a los 50 años aproximadamente. Vamos a escuchar a Jelly Roll en Tiempos Más Felices en 1926, compartiendo músico con el Louis Armstrong que escuchamos al comienzo. Sí, aquí también tenemos a Kid Ory en trombón y hay otros famosos de la época como Johnny Sansir en banjo, todos ellos, los que no mencioné también, junto a Jelly Roll al piano haciendo su propio tema Black Bottom Stomp, Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers en tiempo de jazz. Thank you. Los Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton en 1926 haciendo Black Bottom Stomp. Todas estas músicas, estas tres que vinimos escuchando hasta ahora, y en realidad el origen del jazz mismo, está relacionado con, bueno, con el entretenimiento. Sí, el entretenimiento en lugares non sanctos, en el Distrito Rojo de Nueva Orleans y luego en los Distritos Rojos de todas las otras ciudades a donde el jazz fue llegando. Pero ya desde los comienzos, ahora vamos a escuchar otro track de 1927, encontramos a otros músicos que tienen otra idea, que piensan en otros horizontes para el jazz en general y para la música de ellos en particular. Hablamos ahora de Duke Ellington, uno de los verdaderos grandes del jazz de todos los tiempos, gran compositor, gran arreglador, y gran pianista, por supuesto, también hay que decirlo. Duke Ellington ya en 1927 llevaba unos 3 o 4 años haciendo lo suyo hasta que finalmente pudo hacer su orquesta, la orquesta bajo su nombre. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, la orquesta Ellington, con luminarias como Johnny Hodges, Barney Bigard, Harry Carney, todos estos saxofonistas, clarinetista Barney Bigard en su caso, que luego tendrían fama ganada muy, muy que certera y muy verdadera y muy... se lo merecían verdaderamente por su propio nombre, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar uno de los temas Ellington que... viene preanunciando de alguna manera este salto del burdel a la sala de conciertos. Pero de a poco, ¿sí? Esto que vamos a escuchar es Black and Tan Fantasy, la fantasía negro y canela, con una composición de Duke junto con su gran trompetista Bobber Milley. Black and Tan Fantasy, Duke Ellington, en tiempo de jazz. La orquesta Duke Ellington 1927 haciendo Black and Tan Fantasy, composición de Ellington y el trompetista que se escuchó recién en esta grabación, Bauer Milley, también otro malogrado temprano, pero bueno, el jazz es así como después el rock también. Escuchamos estas cuatro músicas de 1900, de los años 20, mostrando esos desarrollos tempranos del jazz, pero bueno, por tempranos no menos válidos, ¿sí? La música, esta música es de antes, pero no es una antigualla, y tampoco hay una evolución que uno pueda decir de la música. La música va cambiando con los tiempos y cada tiempo tiene su música, y eso hay verdades que siguen hasta el día de hoy en cada una de estas músicas, de cada una de estas épocas. Vamos a pasar a los años 30, ahora, donde todo cambió, donde se hizo más presente el tema de los arregladores, de las grandes orquestas que fueron ganando en tamaño, en cantidad de integrantes, y donde encontramos una música que se dio en llamar el swing, un swing que ya el jazz de los 20 era bailable y el swing de los 30 lo fue aún más. Varios fueron los famosos del swing, los que llevaban multitudes a los estadios y a los conciertos, y vamos a empezar con un tema no tan conocido, pero sí muy lindo, de Benny Goodman, que justamente fue llamado el rey del swing. Benny Goodman, clarinetista, en este caso dirige su propio grupo, y vamos a escuchar esta grabación de 1935 que es Bugle Call Rag, Benny Goodman. Thank you. Bugle Call Rag por Benny Goodman, que tocó ese maravilloso clarinete ahí después de la trompeta cuando comenzó el tema. Esta composición, 1935, muestra una de las posibilidades del jazz en esa época, llamado swing. Y ahora vamos a escuchar a otro de los famosos en un tema muy famoso, el famoso In the Mood, ¿no? ¿Cómo se llama acá In the Mood en España? En Argentina le pusieron Del Buen Humor. Un poco raro, ¿no? In the Mood. In the Mood es el nombre del tema que vamos a escuchar por la orquesta de Glenn Miller, trombonista, no uno de los más famosos o mejores trombonistas, pero sí bandleader y arreglador también de su orquesta, que fue, como dije, extremadamente famosa en aquella época. Aquí vamos a notar que el jazz tal vez pierde un poco de su característica hot, tan particular en los 20s, pero bueno, nada, entramos en otras dimensiones de esta música. Glenn Miller en In the Mood. In the Mood por Glenn Miller y su orquesta. Esto fue un hit de todos los tiempos. En realidad es un hit de todos los tiempos porque sí, hasta ahora todo el mundo lo conoce. De la misma manera, o, bueno, así espero por lo menos, que lo próximo que vamos a poner, que es nuevamente Duke Ellington. Algunos de estos músicos tuvieron actuación a lo largo de varias décadas y cambiando un poco los estilos, podría decirse. Entonces, nada, uno de ellos es Duke Ellington, que en los 20 hacía como en los 20, en los 30 también, y en los 40 hacía otra cosa. Vamos a escuchar una de las de los temas muy famosos. Esto en realidad es 1942, pero hay que decir que hace un poco el estilo más como el swing de la década anterior. Lo que vamos a escuchar es una composición de su arreglador y ocasional pianista también en la orquesta, Billy Strayhorn, y el tema es el famosísimo Take the A-Train. The A-Train es el tren A, es el tren que te lleva a Harlem desde el sur de Manhattan. Entonces, la orquesta de Duke Ellington haciendo el tema de Billy Strayhorn, este éxito también de todos los tiempos, Take the A-Train. Composición de Billy Strayhorn para la orquesta de Duke Ellington. Esto fue Take the A-Train con los grandes de la orquesta de Ellington, que algunos tocaron durante muchísimos años, ¿no? Harry Carney, Johnny Hodges, saxos barítono y alto respectivamente. Gente muy famosa, gente muy de onda, músicos de jazz de verdad. Y hablando de jazz de verdad, que es lo que ponemos nosotros en este programa siempre, vamos a escuchar ahora otro gran exponente de la época del swing, de todas las épocas, de todos los años del jazz mientras vivió, que es Count Basie. Duke Ellington se caracterizaba por un jazz que, bueno, podía swinguear tranquilamente y la gente lo podía bailar, pero tiene un toque más progresivo, si se puede decir. Count Basie venía de Kansas City, y Kansas City se conoce por un beat muy particular, un ritmo que es propio de la zona y que hace que la gente baile enloquecidamente, o por lo menos en aquella época. Count manejó su orquesta a lo largo de, no sé, 5 décadas, por lo menos, si no 6, y lo que vamos a escuchar ahora no son los comienzos, ¿sí? Porque ya venían de mucho antes. Vamos a escuchar la orquesta en 1938 haciendo uno de los temas famosos, que es Jumping at the Woodside. Esta es la orquesta de Count Basie en tiempo de jazz. Y así escuchamos a Count Basie y su orquesta haciendo Jumping at the Woodside, una música eminentemente bailable basada en riffs, que es lo propio del Kansas City Jazz, también con sus propias luminarias, incluyendo al fantástico Lester Young. También habría que mencionar al batería, que es Jonathan Jones. Esta gente de tan gran actuación en el swing y tan arquetípicos músicos del swing jazz, de alguna manera también sentaron las bases para próximos desarrollos, ¿sí? Desarrollos siguientes que, bueno, luego mencionaremos. Todavía tenemos algo más para poner de swing, y lo que vamos a escuchar ahora no solo es un exponente de swing, sino también de la internacionalización del jazz. Vamos a escuchar a Django Reinhardt, el belga gitano guitarrista fantástico, que bueno, también tenía un problema, tenía un hándicap así importante. Django, ¿no? Sufrió una lastimadura seria en una de sus manos, en un fuego en su caravana de gitano nómade en la Europa de aquella época, estamos hablando de los 30s, y aún así desarrolló una técnica envidiable en la guitarra. De hecho, fue convocado por grandes como Duke Ellington y otros también, y en los años 30s, casi por casualidad, formó el quinteto del Hot Club de France. ¿Sí? El Hot Club de France era eso, una sociedad dedicada a promover la música de jazz, y en un ensayo, para otro concierto, en realidad, de casualidad, se juntaron los siguientes: Louis Vola, que era el contrabajista y que era el líder de aquel grupo, Roger Chaput y Eugène Vie en guitarras, y junto a ellos los más famosos que pasarían a la historia: Django Reinhardt en la guitarra líder y Stefan Grappelli en violín. ¿No? Aquí vamos a escuchar el contraste entre el estilo salvaje de Django y su guitarra y la elegancia muy francesa de Stefan Grappelli. El tema es uno de los clásicos de todos los tiempos del jazz, que es Sweet Georgia Brown. Entonces, Django Reinhardt, Stefan Grappelli, del quinteto del Hot Club de France, haciendo Sweet Georgia Brown. Muy bien, este fue Django Reinhardt a la guitarra, Stefan Grappelli al violín, el quinteto del Hot Club de France haciendo Sweet Georgia Brown en Francia, y aunque dicen One More y hablan así, pero tienen acento francés porque son franceses. Y nada, el jazz estaba conquistando el mundo con su alegría, con su pasión, con el blues también, que está siempre presente. Siempre, siempre presente el blues en el jazz. Y ahora lo que vamos a escuchar para cerrar este tramo de los años 30 es los 30 prefigurando los 40, ¿sí? Vamos a escuchar... el grupo es de Benny Goodman, hay que decirlo, ¿sí? Es una jam donde Benny Goodman está a cargo. Pero ponemos esta música para darle la bienvenida al programa y al jazz en general, a Charlie Christian, otro guitarra, ¿sí? Después de Django Reinhardt, vamos a escuchar otra guitarra, Charlie Christian, que fue uno de los primeros que popularizó la guitarra eléctrica, ¿sí? Dentro del territorio del jazz. Charlie Christian, también malogrado tempranamente, pero dejó un legado que sigue hasta ahora, ¿sí? Y como dije antes, prefigura el bebop, ya podemos ir diciéndolo, de la década siguiente. De todos modos, aquí estamos nuevamente en el año 41, ¿sí? Ya son los 40, que serían los años bop, pero lo que vamos a escuchar es eminentemente swing. Vamos a escuchar a Cootie Williams, de gran actuación con Duke Ellington también, Benny Goodman, a cargo del grupo, en su clarinete, y el Charlie Christian en la guitarra eléctrica, acompañados por otros de igual valía, pero cuyos nombres no vamos a decir ahora. El tema es Earl Mail Special, también un tema muy famoso de los años 30. Entonces, nada, Benny Goodman con la gran participación de Charlie Christian en guitarra en nuestro programa Tiempo de Jazz. Escuchamos a Charlie Christian en la guitarra dentro de un grupo liderado por Benny Goodman. Charlie Christian, guitarrista fantástico, haciendo Earl Mail Special, uno de los hits del swing. Y ahora vamos a entrar directamente a los 40s. En los 40s el jazz sufrió un nuevo cambio y esta vez vino en la forma de lo que se llamó el bebop o bop. ¿Sí? Es el nombre que le pusieron, un nombre divertido, divertido como la música trataba de serlo, pero el bop busca algo más que ser divertido. Estamos hablando de los años 40, 44, 45, o sea que es el final de la guerra y de la Segunda Guerra, sí. Y nada, siempre los tiempos de guerra, los tiempos así difíciles, llevan a los artistas a cuestionarse cosas no solo de su arte, sino de la vida en general, y entonces aparecen estas manifestaciones que expresan las nuevas preocupaciones de las personas en el momento. No es por ser tan dramático, pero el bebop de alguna manera es un poco eso, refleja algo de la neurosis del tiempo, a la vez que se enfrenta, como siempre, como todos los estilos, a el estilo pasado, anterior, el swing. El bop acusaba a swing music, a swing jazz, de ser muy blanco, de ser muy tranquilo, muy almibarado, y entonces, nada, vinieron estos a poner las cosas en su lugar, en particular personas como Charlie Parker, que es lo que vamos a escuchar ahora. Charlie Parker, saxofonista, que, bueno, nada, comenzó siguiendo a sus ídolos del swing y luego hizo que su música deviniera en lo que finalmente terminó siendo, que es, nada, esta música con mayor uso de la disonancia, con unos intervalos que antes se consideraban prácticamente prohibidos y con una destreza instrumental, un comando del instrumento superior. ¿Sí? No que Lester Young o Johnny Hodges o todos esos no pudieran tocar, pero digamos que el estándar fue cambiando y con Charlie Parker llegamos a un nivel superior. Charlie Parker, vamos a escucharlo ahora en directo, y eso es muy interesante, grabación en directo de Charlie Parker en 1948 con su grupo por entonces, que incluía a Max Roach en batería, a Curly Russell en bajo, a Tad Dameron en piano y al famosísimo, no tanto por entonces, pero luego sí, Miles Davis. Todo esto lo van a escuchar, dicho, por el propio anunciador. Vamos a escuchar 30 segundos antes de que comience el tema de nada, esta transmisión. Es un directo que es una transmisión radial, y el que va a hablar es Symphony Sid, famoso disc jockey de jazz de esa época. Entonces, Charlie Parker haciendo su tema Ornithology en 1948. And so, ladies and gentlemen, once again here at the Metropolitan Opera House, the original house that Bob built on Broadway between 47th, we're presenting to you over the Christmas holidays right up into New Year, the great Bird, Charlie Parker, the All-Stars, Mr. B, Billy Eckstein, and the wonderful Charlie Ventura and the Bob Group. We invite you to come down and sit back and relax and have a wonderful time. And right now, the Bird with his original thing, Ornithology. Thank you. Charlie Parker y su quinteto en 1948 haciendo Ornithology, su tema. Este quinteto de Charlie Parker no es solo un quinteto, sino que es el quinteto, el primer quinteto que tuvo con músicos elegidos por él mismo. Recordamos también que nuestra sintonía, ¿no?, o cortina, como le decimos allá en el país del que vengo, es también de Charlie Parker, uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Bien, entonces, estamos en los 40, estamos escuchando esta música llamada bebop, que es bastante extraña, y si hablamos de extraños, es el momento de traer a Thelonious Monk. Thelonious Monk, pianista, compositor también, y raro certificado absolutamente, ¿sí? Su conducta, su música, todo, pero genial, y liberó sin duda a los músicos de su momento y los llevó a hacer nuevas cosas. Vamos a escuchar Monk en 1947. Monk en el 47 haciendo uno de sus temas muy conocidos, Well You Needn't, junto a Gene Raimi en el bajo y a Art Blakey, famoso también por mérito propio, en la batería. Entonces, Thelonious Monk en el piano haciendo su extraño tema Well You Needn't. Thank you. Thelonious Monk haciendo Well You Needn't, uno de sus famosos temas. Gran compositor Thelonious Monk, hay muchos temas muy lindos. Vamos a poner varios de sus temas a lo largo de nuestras emisiones. Monk, junto con Charlie Parker y con otros más, son los artífices de esta forma del jazz de los años 40, que es el bebop. Y vamos a escuchar a otro de los gurúes del estilo, que es Dizzy Gillespie. Dizzy, trompetista, tocó durante algún tiempo con Charlie Parker y luego se embarcó en sus propias aventuras, primero grupos pequeños y luego la orquesta famosa de Dizzy de los 40. Vamos a escuchar estas dos instancias de Dizzy. Primero el grupo pequeño haciendo Anthropology, era una de las modas de la época hacer estos temas, antropología, ornitología y demás. Anthropology es un tema que le pertenece y lo vamos a escuchar en una versión que en su momento no fue editada, que es la toma 2 de Anthropology. Y nada, vamos primero con esto y luego vamos a hablar un poco más de Dizzy y de sus otros desarrollos. Dizzy Gillespie, trompeta, su quinteto Anthropology. Dizzy Gillespie y su quinteto, ¿no? En este momento fue un quinteto, ¿sí? Haciendo Anthropology, una composición suya, junto con Charlie Parker. Escuchamos a Dizzy acompañado, básicamente, bueno, los otros son muy importantes, Ray Brown en contrabajo, importantísimo, pero muy, muy oído en lo que escuchamos recién, el Milt Jackson en el vibráfono. Dizzy hacía este tipo de bebop, muy similar al de Charlie Parker, y luego empezó a investigar otras cosas. No solo él, sino todo el mundo estaba buscando nuevas sonoridades y encontraron algo muy cerca de sus Estados Unidos, en Cuba. Entonces, esto es el comienzo, vamos a escuchar ahora, el comienzo de lo que se dio en llamar Cubop, ¿no? Que es cubano bop. algo así, una mezcla de jazz con ritmos cubanos. Lo que vamos a escuchar ahora es una composición también de Dizzy junto con Chano Pozo. Chano Pozo, percusionista, toca congas en este tema, se lo va a escuchar así en un lugar prominente en la grabación. Y esto nada, son los experimentos de unir jazz con músicas de otros de otras culturas. Esto luego continuó a lo largo de los años dentro del jazz y también en los márgenes del jazz, más especialmente con fusión, el jazz fusión, una mala palabra para algunos, pero vamos a escuchar más adelante en nuestro programa ese tipo de músicas que de alguna manera conectan con el canon que estamos proponiendo. Entonces, Dizzy Gillespie ahora con su orquesta y con Chano Pozo en percusión haciendo su tema Manteca. La orquesta de Dizzy Gillespie haciendo Manteca, su composición con Chano Pozo, que fue el que tocó las congas, y a los gritos de Manteca, Dizzy, Chano y alguno más del grupo. Esto es también inauguró la categoría Latin Jazz, que también es otra de las vertientes que llega hasta el día de hoy. Estamos en los 40, escuchamos todas estas músicas que fueron llamadas bebop, con este pequeño detour en el Latin Jazz. Y ahora vamos a pasar al final de los 40 y a otra tendencia que se dio en esos años, que es el Cool Jazz. Cool Jazz vino como respuesta a los que para algunos eran los excesos del bebop, exceso de volumen, exceso de tempo en los temas. Y justamente uno de los exponentes importantes del cool jazz tuvo participación en el bebop al cual se estaba enfrentando. Y estamos hablando de Miles Davis. Como antes dijimos también de Duke Ellington, estos músicos atraviesan las décadas y van modificando su propuesta en base a nada, lo que va ocurriendo en el momento, y son siempre del presente. Entonces, vamos a escuchar a Miles con uno de sus grupos famosos, de hecho el primer grupo famoso, el Nonetto, que se conoce como Birth of the Cool, por el nombre de uno de los discos donde se reeditó este material. Estamos hablando de los 40s, el long play todavía no existía, o digamos que estaba en etapa experimental. Eso salió en el año 48, el sello Columbia es el que desarrolló el long play, ¿sí? El disco long play. Entonces, en esta época todavía, hasta que salió de manera comercial el vinilo grande con muchos temas, todo era, nada, 78 revoluciones por minuto y de a un tema por cara. Vamos a escuchar una cara de esas, una composición de Jerry Mulligan, titulada en su honor, se llama Jeru el tema, que es el seudónimo por el cual lo conocían a Jerry Mulligan, pero el grupo es de Miles Davis, incluyendo al propio Miles en trompeta y otros muy buenos, pero bueno, el Mulligan en barítono, saxo barítono, y en el arreglo Al Haig en piano y Lee Konitz, que todavía vive, de todos los que participan aquí, en el saxo alto. Esto es en Nueva York, enero 1949, Miles Davis haciendo cool jazz. El tema es Jeru en Tiempo de Jazz. El noneto de Miles Davis en 1949 haciendo Yeruk, tema de Jerry Mulligan, arreglado por Jerry Mulligan, que tocó el saxo barítono en esta selección, junto con Lee Konitz y otros muy famosos. Este noneto, digamos que su fama fue a posteriori, no es que en el momento fueron muy conocidos, de hecho tocaron solo 2 semanas, se calcula que para un máximo de 500 personas en total, lo cual es muy poco, pero las grabaciones de alguna manera tocaron la fibra de muchos músicos que desde entonces reproducen estos sonidos, por decirlo de alguna manera. Jerry Mulligan, mientras Miles entraba en una época oscura de su vida, Jerry Mulligan pasaba al frente y a la gran fama con su cuarteto, un cuarteto muy particular que no tenía ningún instrumento que hiciera así acordes, sin guitarra, sin piano. El cuarteto era trompeta, saxo barítono, contrabajo y batería. Se hicieron extremadamente famosos estos, especialmente un poco por la música de Jerry, ¿no? Básicamente por la música y los arreglos de Jerry Mulligan, pero fundamentalmente por la participación de Chet Baker, otro de los íconos del jazz de esa época, también luego malogrado, pobre Chet, pero en aquel momento era el James Dean del jazz, era joven, era guapo y tocaba la trompeta de esta manera, bastante parecido a Miles Davis, hay que decir. Pero bueno, Chet también tiene sus fanáticos. Lo que vamos a escuchar ahora es una composición llamada Bernie's Tune, una grabación hecha en Los Ángeles en agosto de 1952 con el mencionado Chet Baker en la trompeta, Jerry Mulligan en el saxo barítono, Bob Whitlock en contrabajo y otro famoso también con sus propios grupos luego, Chico Hamilton en la batería. Entonces seguimos escuchando Cool Jazz en los años 50, Bernie's Tune de Jerry Mulligan Quartet. Thank you. El cuarteto de Jerry Mulligan en 1952 con la participación de Chet Baker haciendo Bernie's Tune. Esto es Cool Jazz y vamos a escuchar ahora, vamos a volver un poco atrás, ¿no? Porque los años son sirven para, esto de las décadas y los años sirven para ubicarse un poco, pero a veces las cosas ocurren un poco antes o un poco después. Volvemos a 1949, los años del Cool Jazz de Miles Davis, y vamos a escuchar ahora a otro grande que fue Lenny Tristano. Lenny Tristano tocaba el piano, también gran educador, ¿no? Tenía una serie de discípulos que luego participaban en sus grabaciones. Tristano, igual que Monk, son personas que se los relaciona con un estilo, Monk con el bebop, Lenny Tristano con el cool jazz, pero son verdaderamente muy personales, muy originales, y lo que decía, asociarlos con estos estilos es más una comodidad para los que estudiamos la música. En realidad son muy sus propias personas, personalidades. Lenny Tristano, compositor, vamos a escucharlo ahora con Lee Konitz, que también participó en las grabaciones de Miles Davis, Warren Marsh en saxo tenor y otros igualmente famosos en sus instrumentos. Esta grabación es hecha en mayo de 1949 en la ciudad de Nueva York. El tema, como dije, es de Lenny Tristano y vamos a escuchar entonces su composición Wow. Thank you. Lenny Tristano, su grupo haciendo wow, wow, así, W-O-W es el nombre del tema de Lenny, compositor, como dije, educador, y nada, con una onda muy particular. Habréis visto que rítmicamente está en los parámetros del jazz, también está en los parámetros del cool, ¿no? Con esa tranquilidad, con el sonido, en particular el sonido de Lee Konitz, que le decían dry ice, ¿no? El hielo seco, ¿no? Así frío, pero certero, ¿no? En la elección de las notas. Nada, este fue el jazz de Lenny Tristano. De todos estos que estamos escuchando, tengo que decirlo, vamos a escuchar otros temas en emisiones siguientes, ¿sí? Y vamos a hablar un poco más de sus estilos y de sus vidas también, ¿por qué no? Lo que vamos a escuchar ahora es el paso al jazz de los 50s. El cool, al igual que el cool jazz se enfrentó al bebop y el bebop al swing, nada, el cool venía todo bien, pero también se puso un poco blando para algunos, para los oídos de algunos, y entonces él fue contrarrestado con el estilo llamado hard bop, ¿no? Como el bebop, bop, pero hard, duro, donde nada, hay más acción rítmica, también hay una búsqueda que incluye elementos de otras músicas negras, como el gospel, por ejemplo, y digamos que todo se pone un poco más de acción, hay que decirlo así. Vamos a escuchar ahora un quinteto que fue muy famoso en su época, que fue el quinteto de Clifford Brown con Max Roach. Clifford Brown, trompeta, y Max Roach, batería, eran amigos, y entonces hicieron su grupo, que terminó temprana y trágicamente con la muerte en accidente automovilístico de Clifford Brown a la edad de 25. Una pena. Pero antes de eso dejó unas músicas muy lindas. Vamos a escuchar este grupo con el hermano de Bud Powell, famoso pianista, que hoy no vamos a escuchar, pero que en próximas emisiones pondremos. Ritchie Powell al piano, George Morrow en bajo y una estrella que se estaba formando en esos momentos, que es Sonny Rollins en el saxo tenor. El tema es una composición de Clifford Brown, se llama Junior's Arrival y creo que ilustra bastante bien estas tendencias hard boperas, muy melódicas, muy soul, casi se podría decir, dentro del jazz. Entonces, en nuestro tiempo de jazz, Clifford Brown, Max Roach con Junior's Arrival. Clifford Brown y Max Roach, su quinteto en el año 1954 fue esto, con Sonny Rollins, hay que decirlo. El tema fue Junior's Arrival, una composición de Clifford Brown, de quien escucharemos más en próximas emisiones. Estamos escuchando jazz de los 50, el jazz conocido como hard bop, y uno de los grandes exponentes de esta música fue Charles Mingus, contrabajista de gran actuación. Tocó con todos, con Charlie Parker y con Miles y con todos los que se puedan imaginar, con Mingus, con Duke Ellington también, así que eran todos más o menos amigos, a veces, otras veces no. Charles Mingus tenía sus propias ideas sobre cómo llevar a cabo la música y cómo llevar un grupo. Entonces, a lo largo de los años, hizo lo que se llamaba el Jazz Workshop, un taller de jazz permanente donde practicaba con los músicos frente al público prácticamente, y entonces lograba sonoridades muy particulares, entre otras cosas mediante el método de no darles partituras. Comunicaba la música oralmente o con el instrumento, y así entonces salían estos ensambles bastante crudos pero llenos de fuerza, de energía. Mingus, contrabajista; Mingus, compositor y arreglador. Vamos a escucharlo ahora con una serie de músicos espectaculares, entre los cuales podemos mencionar a John Handy y a Booker T. Ervin en saxos, a Willie Dennis y Jimmy Knepper en trombón, y ahora Sparland Jr. en piano. Lo que vamos a escuchar es una producción del año 1959 del disco Mingus A. Hum, se llama así el disco, y el tema es Better Get It In Your Soul, Charles Mingus en tiempo de jazz. Qué lindo para culminar esta emisión, esta primera emisión, Charles Mingus y su grupo haciendo Better Get It In Your Soul en 1959. Esto fue Hard Bop, o más bien Charles Mingus Music, ¿sí? Este es nuestro programa de jazz en la primera emisión, como dijimos. Os agradecemos mucho habernos escuchado hasta aquí y os prometemos volver con más música, más clásicos, y luego con el tiempo vamos a ir agregando las tendencias más modernas, más contemporáneas del jazz. Pero mientras tanto, hay mucho clásico para escuchar, para aprender, y eso es lo que os vamos a ofrecer próximamente. Así que muchas gracias. Mi nombre es Gregorio Kasaroff, acompañados por César en la operación. Os prometemos más acción en nuestra próxima emisión de Tiempo de Jazz.